es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Y continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela. Ya estamos viernes 3 de septiembre y tenemos como invitado al doctor Rodrigo Maldonado, director del proyecto Gotitas de Amor, quien esta mañana nos viene a conversar de un interesante proyecto que se está desarrollando en el cantón Ayora de Cayambe. Se trata de un banco de leche. Doctor Maldonado, bienvenido a La Rayuela, muy buenos días. Buenos días, le saluda el doctor Rodrigo Maldonado, director del proyecto Gotitas de Amor, que está proyectado a desarrollarse en servicio de todo el norte del país. Muchísimas gracias, doctor. Y para entrar un poco en el tema, ¿por qué la necesidad de crear un banco de leche justamente en este sector, en el cantón Ayora de Cayambe? La localización es importante porque hemos hecho estudios de que en la parte norte del país no hay un banco de leche que solvente las necesidades de los hospitales y de toda la comunidad a nivel del norte del país. Es por eso que estamos localizados o queremos emprender este proyecto a toda la parte norte del país. Y justamente este proyecto denominado Gotitas de Amor, ¿a quién está dirigido? ¿De qué se trata? Está dirigido a todos los recién nacidos, lactantes, y dar atención a las madres pre-parto y post-parto, ya que como todos los médicos, toda la salud sabe que los primeros días de vida, los primeros meses de vida son los más importantes en el desarrollo de todo ser humano. Claro, y esto es definitivo, ¿no? Se habla de que hay estadísticas de que los 6 primeros meses son esenciales para el desarrollo del ser humano y la leche materna es el alimento que cubre todas las necesidades. Hay estudios igual que solventan que ningún otro tipo de alimento les puede suplementar la leche materna, ya que la leche materna tiene múltiples beneficios, como usted dice, en los primeros meses. Es la causa de tener unas buenas defensas, buenos anticuerpos para defenderse el resto de la vida. La leche materna es la causa por la que el cerebro puede desarrollarse sin problemas en un futuro. Es decir, los primeros 6 meses deberían ser alimentados con leche materna exclusiva. Y sumado a esto también, los beneficios que genera la lactancia son para la madre también. ¿Cuáles serían estos beneficios para que la madre que está dando de lactar a su bebé? Claro, hay mitos y cosas que se han dicho sobre la lactancia materna, ¿no? Pero los beneficios son muchos en cuanto se refiere a la madre. Si es que la madre diera de lactar el tiempo que debe darle a su bebé, se calcula que el peso ganado en el embarazo con la lactancia debe bajar. El afecto que debe priorizarse entre madre e hijo debe estar presente con la lactancia, O sea, hay miles de beneficios tanto para la madre como para el bebé. Es por eso que nosotros queremos llegar a la gente, dando a conocer los beneficios tanto para madre, para el niño, en general para toda la familia y en la sociedad, porque si es que tenemos niños sanos, libres de anemia, van a aprender mejor en una escuela, van a aprender mejor van a desarrollar mejor su mentalidad, van a desarrollarse mejor intelectualmente. Revisábamos unos datos en los cuales nos llamaba la atención una estadística que solamente el 35% de los niños menores de 5 meses recibieron la leche materna. ¿A qué se debería esto y cómo cambiar esa realidad? Esa es la realidad que la sociedad con su movimiento económico nos obliga, es decir, les obliga a las madres a que no se dé el tiempo necesario que tiene que tener la lactancia. Hay personas que dan de lactar los 3 meses y tienen que presentarse a su trabajo nuevamente. Y los dejan de dar, las dejan con otros tipos de suplementos a las madres en cuidados de otras personas. No hay, hasta ahí queda la lactancia. Es por eso que nosotros hemos tenido o tenemos altos índices de anemia a nivel escolar. Porque se deja de dar el suplemento necesario en los primeros meses de vida del niño. Y es por esto, por el trabajo, porque no se puede estar en el hogar todo el tiempo posible. Pero si hay un banco de leche donde nosotros podemos complementar ese déficit, creo que haremos algo. Si podemos mejorar la anemia, podemos mejorar el desarrollo neuronal de los niños en el nivel que podamos, la fundación ya cumpliría su meta por la que se está creando. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que está con nosotros el doctor Rodrigo Maldonado, director del proyecto Gotitas de Amor, un proyecto que busca generar un banco de leche materna para los niños del cantón Ayora. Doctor Maldonado, la Fundación Seminario Menor San Luis ha desarrollado este proyecto. ¿Quién ha estado integrado y cuánto tiempo les ha tomado el desarrollo de este proyecto? Hemos estado trabajando ya varios años en estos proyectos en ayuda social. Somos ex seminaristas de un colegio que hubo en Quito, fue internado, hoy ya no existe, pero fruto de ese colegio hemos tenido algunas personas que son profesionales y que están colaborando en esta fundación. Hoy la Fundación Hospitalaria Seminario Menor San Luis ya tiene sus registros, tiene su número de registro en el gobierno. Estamos trabajando ya de forma, como se podría decir, con papeles legales ante todas las autoridades y con todos los derechos que se nos atribuye y deberes que se nos atribuye por ser ya una fundación legal a nivel ecuatoriano. Y una de las preocupaciones que surge también es con respecto a el transporte, el proceso, la conservación de la leche materna. ¿Cómo funcionaría esto dentro de su proyecto? Bueno, el banco de leche tiene un laboratorio que se va a encargar de analizar las muestras tomadas, procesarlas y guardarlas, que más o menos nos da unos 6 meses de sobrevida de una muestra. En unos recipientes que son primero especiales, que deben ser cumplir todas las normas de esterilidad, y en congeladoras que los van a mantener por 6 meses, las muestras que sean tomadas. Ahora, ¿cómo se va a realizar el transporte? O sea, la madre, ¿cómo se va a transportar? En el proyecto se ha desarrollado un sistema de transporte propio del banco de leche. Es decir, la madre no va a tener que moverse de su hogar para dar la muestra o para ser recolectada la leche materna. La madre va a estar en su hogar y no va a tener que ir al banco de leche. Las personas que puedan incluso voluntariamente acercarse y que tengan las posibilidades, se les recibirá igual en el centro de acopio, con todas las medidas de esterilidad. Las muestras serán procesadas y guardadas. Como ya dije anteriormente, 6 meses vamos a poder tener una muestra en óptimas condiciones que le pueda servir. Doctor Maldonado, y una preocupación también que surge en este momento de pandemia es el tema del COVID. ¿Cómo se manejaría las donaciones con las personas y la preocupación que hay en torno a esta pandemia del COVID? Las normas están dictadas por el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la forma de manejo de prevención de este COVID-19. Y todas esas medidas van a ser tomadas en el centro de acopio o en el centro o en el hogar donde va a ser recolectada la muestra. Es como cuando usted va a dejar una muestra de sangre en el laboratorio. No porque tenemos COVID, laboratorios no están trabajando. O sea, el mundo debe seguir con todas las normas que nos permitan prevenir esta enfermedad, debe seguir. Estamos terminando la entrevista, doctor Maldonado. Las personas que quieran colaborar con este proyecto Gotitas de Amor, ¿cómo se podrían comunicar con ustedes y con la Fundación Seminario Menor San Luis? Bueno, la Fundación Seminario Menor San Luis y como proyecto Gotitas de Amor está en todas las redes, está en Facebook, está en WhatsApp, está en Instagram, está en todo, en todas las redes sociales para poder dar sus donaciones. Yo creo que ahí tendrán la información de números de cuentas, de direcciones donde poder colaborar y ver lo que se está haciendo, porque hay hay medios de información que se está haciendo ya de forma periódica para toda la comunidad, informando el avance del proyecto, los avances que se están haciendo, a dónde estamos llegando y qué se está haciendo como Fundación Hospitalaria Seminario Menor San Luis. Queremos agradecer al doctor Rodrigo Maldonado, director del proyecto Gotitas de Amor, quien ha estado esta mañana en su radio revista La Rayuela. Doctor Maldonado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también.